besos, la ternura de tus labios. Quiero guardar que sé dónde el calor de lo que me has dado tú, y quiero convertir el pasado tus recuerdos. De mi alma y romper el cristal que me separa de la vida, que solo me deja ver sin poder oír ni sentir nada. Quiero endurecerme